Estrella de la jaula, quinceañera, pequeña sugerencia del quizás. Cadencia entre mis brazos al compás de aquel bella sin alma enredadera. Palabras susurradas, un te vas llevándote la noche en bandolera, dejándome en los labios una hoguera, las tres de la mañana. Y harás nacer el día en un momento, bajar de lo más alto el firmamento, volver a enamorar mi viejo estilo, o hacerme palpitar, tener susurradas, un te vas llevándote la noche en bandolera, dejándome en los labios una hoguera, las tres de la mañana. Yeah.